You, otra de esas canciones que ha sido programada por ustedes. Qué buenos noventas teníamos ahí. Freddy Rojas, gracias por disfrutar. Quiero escuchar You de Ten Sharp. Ahí lo tenías, hermano. Por aquí, ¿qué más tenemos? Que me piden por aquí también algo de You de Ten Sharp. Ah, Gabriel Jaime, ahí lo tienes también. Gracias por escucharnos. Quiero saludar a Sandra Castrillón. Quiero saludar también a Alejandra Mayo. También por aquí a Carlos Eduardo, Mauricio López y muchos más. Canciones, canciones y más canciones con un ex Beatle que yo sé que nos encanta su voz y nos encanta su música. Estamos hablando del ya desaparecido John Lennon. Vamos a traerles este gran himno de la paz llamado Imagine. Bill Mayers llega noventera. Bill Mayers con su Kiss the Rain. Corey Hart se inventó una canción ochentera, 1984. Este cantante canadiense llamada Never Surrender. Vamos a traerles la versión mil. Esta es la versión nueva, una versión muy muy nuevecita, 2020, de Never Surrender. Casi es la misma, pero con unos arreglos más especiales. Se las vamos a compartir ya mismo. The Police. Aquí van a arrancar esta tanda con esto llamado Wrap It Around Your Finger. Vamos a recordar su álbum Synchronicity en esta FM, la número uno de los clásicos, siempre. FM

Confía en el tiempo. Suele dar dulces salidas a amargas dificultades. La FM. Siempre. Someday you'll join us. poco a poco descansas, disfrutas de esta noche única con baladas americanas de la FM siempre. Gracias por compartir todas estas canciones, toda esta música increíble con nosotros. Amigos, ¿qué tal si vamos a esta hora cerrando una tanda muy especial con una canción que es por cuenta de la casa? Esta nadie la ha pedido, pero es una canción muy especial con Color Me Bad. Viene I Wanna Sex You Up, yo te voy a hacer seducir, yo te voy a seducir, yo te voy a enamorar como nunca. Color Me Bad. Karen Crew viene con una canción también que fue número uno en Inglaterra y fue número uno en varios países. I Just Died in Your Arms Tonight, fallecí en tus brazos esta noche. The Barge no solamente eran un grupo, también eran una familia de hermanos, los The Barge, los hermanos The Barge, y la canción Who's Holding Donna Now? Oye, ¿y quién estará abrazando a Donna ahora? Y Lita Ford hizo una canción con el señor Ozzy Osbourne. Esta va a empezar la tanda. Se llama Close My Eyes Forever. Cierro mis ojos para siempre. If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes forever, will it all remain the same? Sometimes it's hard to hold on, so hard to hold on to my dreams. It is the lonely world it seems when you're face to face with me. Like a dagger, you stick me to her, it takes the blood from my blade. And when we sleep, would you shelter me in your warm and dark and gray? Close my eyes forever. Will it all remain unchanged? If I close my eyes forever, will it all remain the same? La FM. Siempre, siempre. más grandes baladas en una gran noche. La FM. Must have been something you said. I just died. siempre. No existen sueños imposibles ni metas inalcanzables. Solo basta que te propongas algo y luches para lograrlo. La FM siempre. Baby, let's make it. Agradecimientos a Ani Cárdenas, agradecimiento a todos ustedes que estuvieron conectados en nuestras redes sociales, en especial en Instagram. Gracias por escribirnos, gracias por hacer parte de este cuento tan especial que son los clásicos. Esta música mágica a la cual vivimos hoy. Siempre estamos desde los domingos hasta los miércoles después de los originales. Baladas americanas, muchachos. No se lo pierdan para nada. Ya llega la programación de La Amanecida que está espectacular. Para quien no quiere perderse la música de Flashdance, para quien no quiere perderse a un cantante que cumplió años por estos días, John Wade, también a Billy Ocean, algo de Crowded House, en fin, tendremos mucha música ahorita después de las 12. Vamos cerrando con Robin Williams y una canción que pidieron ustedes esta noche, se llama Feel. John Warner, este actor y cantante, nos trae la canción You're All I Need, Eres Todo Lo Que Necesito, o All I Need, como la quieran llamar. Y Stevie B aquí despide con su Because I Love You, porque te amo. Gracias por escucharnos. Soy el Clásico Herrera, feliz desde mi casa compartir con ustedes cada una de estas canciones inmortales. Hasta pronto, amigos. Feliz noche. I'll be right back.